Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Guardianes de los Secretos Estelares. Este cuento va dedicado a Ana Isabel de Medellín, Colombia. Este cuento es para ti. En un pequeño pueblo costero, la noche caía lentamente sobre el horizonte, tejiendo una manta de estrellas en el cielo oscuro. Las olas susurraban secretos ancestrales, mientras lamía la orilla de la playa y la brisa marina llevaba consigo el aroma a sal y aventura. Entre los habitantes de este tranquilo rincón del mundo, destacaban dos figuras inusuales. Don Emilio, el sabio anciano pescador cuyos ojos centelleaban con la experiencia de los océanos, y la joven Isabel. Sus ojos brillaban con una curiosidad insaciable y una pasión por los misterios del universo. Una tarde, mientras caminaban por la playa, la luz del atardecer iluminó un objeto semienterrado en la arena. Isabel, con su aguda intuición, lo descubrió. Un diario antiguo cubierto de polvo y misterio. Intrigados, lo abrieron y se encontraron con pistas crípticas sobre un tesoro perdido. Un tesoro que se decía estaba vinculado con los secretos del cosmos y que solo los más valientes podrían descubrir. ¿Crees que estas pistas nos guían hacia algo más grande que un simple tesoro? Preguntó Isabel. Su voz llevaba consigo la emoción del descubrimiento. Don Emilio, con una sonrisa sabia, respondió: Los tesoros del universo son tan vastos como el cielo nocturno. Nos llevarán a un viaje más allá de nuestra imaginación, hacia las profundidades de los misterios cósmicos. Guiados por las pistas del diario, decidieron embarcarse en una búsqueda nocturna. Con linternas en sus manos y sus ojos enfocados en las constelaciones, se aventuraron en la penumbra del bosque cercano. Los árboles altos y majestuosos susurraban antiguas canciones, mientras los dos exploradores se adentraban más en la espesura. La luna les servía de luz. Esa luz plateada sobre el camino, creando sombras danzantes que parecían ocultar secretos milenarios. Finalmente, encontraron una cueva. Su entrada estaba adornada con extraños símbolos que brillaban débilmente en la penumbra. Con cautela, entraron en el santuario subterráneo. El interior estaba iluminado por hongos luminiscentes que lanzaban destellos de luz en las paredes, revelando antiguos jeroglíficos que narraban historias de estrellas y constelaciones olvidadas por el tiempo. En lo profundo de la cueva encontraron un relicario antiguo. Al abrirlo, reveló un mapa estelar tallado en piedra y un mensaje cifrado que parecía susurrarles palabras de sabiduría cósmica. Mientras intentaban descifrar su mensaje, una voz resonante llenó el aire, como si el universo mismo hablara a través de ellos. «Los buscadores valientes han llegado», dijo la voz, vibrando con una energía ancestral. «Están listos para recibir el conocimiento que revelará los secretos de las estrellas». Con la guía de la misteriosa voz, Don Emilio, Isabel y su nuevo aliado cósmico continuaron explorando la cueva, descifrando cada símbolo y maravillándose con los tesoros ocultos del universo. Cada descubrimiento aumentaba su comprensión del universo, llenando sus corazones con una sensación de asombro y reverencia por la inmensidad del espacio y el tiempo. Finalmente salieron de la cueva, llevando consigo un gran conocimiento. Al regresar al pueblo, se convirtieron en los guardianes de la sabiduría del cosmos, enseñando a otros sobre las maravillas del universo y alentando a las generaciones futuras a explorar el infinito cielo nocturno con ojos llenos de admiración y respeto. Así, la leyenda de los guardianes cósmicos se transmitió de boca en boca en el pequeño pueblo costero, inspirando a todos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae o puedes apoyar nuestro proyecto en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!